La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Vender FM, Ocio Digital. facebook.com/VenderFM. Y 27 acá en Argentina, pero andás a ver desde donde nos estás escuchando qué hora es, porque esto es lo que te da la transmisión online. Justamente las tecnologías son algo que nos atraviesan en la vida hace tantos años y que quizás podamos empezar a mezclarlas con lo que es nuestra vida. Nosotros, más allá de los trabajos que hacemos eventualmente, somos periodistas de alma, y juntarlo con la tecnología, esto, como vemos, Vender es llevar una alianza estratégica con la tecnología. Me encanta porque esto dicen ahora desde los diferentes ámbitos privados y estatales, dicen que se tienen que llevar adelante las alianzas estratégicas y la gestión eficiente. Pero más allá de eso, el señor Mariano Aragunde estuvo allí en la Hackers, que se desarrolló en el Centro Cultural Conex, y nos va a contar exactamente cómo fue que además no solo se presentó, sino que ganó. Bueno, no diría. Ahora les voy a contar específicamente qué fue lo que ganó. Pero bien, para que tengan idea, la Hackers es una conferencia que se viene llevando a cabo hace ya unos 5 años acá en Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Quién lo organiza? La organiza, bueno, Hackers es un grupo de, digamos, unos 4, varias personas. No pertenece a ninguna organización en particular. ¿Sí? Está muy bien. Se dedican específicamente a esto, trabajan todo el año para esta conferencia. Son especialistas en tecnología y periodismo. Y periodismo, hacen un laburo increíble, increíble. Pueden entrar en la página, se llama mediaparty.info, es la página. Ok. Ahí están todos los datos de los organizadores, pero bueno. Esto tuvo lugar el jueves, viernes y sábado de la semana anterior en el Conex. Usted cuente, yo me preparo un fernet, ¿eh? Por favor. Y el objetivo de esta gran congregación es poder juntar periodistas y, no, tecnología. Tecnología no es el celular nuevo, no. Claro. Son desarrolladores. Gente que programe, gente que desarrolle software. ¿Bien? Gente que sabe del tema. Administradores de sistemas, etc. Sí. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Poder juntar periodistas y programadores y que entre todos puedan entender las necesidades de cada uno. Claro, y armar algo, o sea, que de esa conjunción de profesiones salga algo. Salga algo, exactamente. No es simplemente nos juntamos, escuchamos las charlas y nos vamos. No, porque eso no sirve. Ese es el típico formato que cualquiera de las otras reuniones así tienen. No, acá la idea es hacer algo. ¿Bien? Entonces, el formato es productivo. Productivo. Ahí va. Exactamente. Jueves y viernes eran no solamente charlas, sino distintos talleres. Los talleres pueden ser desde programación básica, desde periodismo con nuevas tecnologías. Por ejemplo, hubo un par de talleres sobre realidad virtual, realidad aumentada, transmedia, etcétera, etcétera. De todo. Había workshops para lo que vos te imagines, pero sobre todo también workshops técnicos. ¿Sí? Para que también los periodistas se puedan empezar a meter en esto, lo que es el periodismo de datos. Este fue, creo que, el gran tema de toda la... El periodismo de datos. El periodismo de datos, que es un término un poco bastardeado que también voy a estar hablando más tarde. Pero bueno, la calidad, lo que es sobre todo la calidad de los oradores que vinieron, son todos oradores internacionales. ¿Cómo se escribe Hacks Hackers? ¿Cómo se escribe? Como Hacks Hackers. Ah, Hacks, ok, sí, perfecto, sí, para que la gente lo pueda buscar. Bien. Todos oradores internacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de Aaron Filofer, que es ejecutivo director de The Guardian. Sí, un reconocido periódico. Exacto. A nivel mundial. Philly Hu, que vino desde China también. Son un montón de periodismo político que hizo ya. Mark Cabra. Mark Cabra también es parte del International Consortium of Investigative Journalism. O sea, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que fue la persona que directamente coordinó la investigación de los Panama Papers a través de todo el mundo con un equipo de 400 periodistas alrededor de todo el mundo. Bueno, estuvo hablando un montón del tema, hizo un workshop y después también tuvimos un trabajo con ella en particular. Vino, por ejemplo, también la jefe de la gente de Open News, que es un grupo de Mozilla, la fundación de Mozilla, que se encarga justamente de poder crear software y soluciones tecnológicas open source, es decir, de código abierto, claro, para el periodismo y para las redacciones de hoy en día, ¿sí? Martin Shelton también vino del New York Times, Washington Post y también miembro del Open News. Pietro Passerelli también de Mozilla, desde Italia. En fin, calidad de... Gente de todo el mundo dedicado a periodismo, pero también tecnologías, como decís. Exactamente, son gente con un conocimiento técnico, ¿sí? Douglas Arellanes de Source Fabric. Source Fabric es una empresa que ha directamente transformado las redacciones de periódicos enteros, ¿sí? Dando un software que también es open source, que le transforma cómo laburan en las redacciones de hoy en día. Claro, ¿bien? Sí, de principales medios del mundo. Exacto. Bueno, en fin, infinidad de oradores de distintas partes del mundo, algunos también de acá de Argentina, contando muchas cosas muy interesantes. ¿Te acordás de alguno de acá de Argentina que haya participado? Sí, te lo estoy buscando en este momento. Es la persona de un proyecto inmobiliario que hicieron acá, que su charla estuvo muy, muy interesante también. Es un proyecto... Espero no sea Adrián Mercado, están todos los canales. Claro, no, este es otro mercado. No es Adrián Mercado, no. Esta persona se encargaba... específicamente de, bueno, Martín Rabaglia, por ejemplo, de Genoya, estuvo sí. Acá también hablando. Es una persona también bastante conocida. Martín Zarzale, de Properati. ¿Conocen Properati? No, ¿qué es? El sitio de para comprar casa. Exactamente. Ah, mira. Para alquilar y comprar viviendas, negocios, terrenos. La verdad, una charla destacada que a todo el mundo le gustó mucho, porque habló no solamente de cómo funciona la plataforma que está en varios países, sino cómo realizan periodismo de datos, entre comillas, desde toda la información que sacan para... poder dar un poquitito más de, digamos, perspectiva sobre demografía, etcétera, etcétera. Sí, es muy interesante, me parece, este concepto. Es decir, aplicar la tecnología y que no sea la tecnología un fin, sino un medio para informar, para diferentes cosas, ¿no? Y además, el mal uso que se le está haciendo hoy en día a la palabra tecnología. Claro. Bien, tecnología no es un celular nuevo. Claro. ¿Qué es tecnología? No. Tecnología hoy en día aplicada al periodismo es, en base a las necesidades que tiene el periodismo, uno de los grandes tópicos es el periodismo de datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando específicamente? De bases de datos, de procesamiento de muchas datas, de big data, lo que se llama hoy en día, ¿no? De mucha cantidad de información y poder tener sentido de esa información, que fue lo que les pasó a la gente de Panama Papers. Claro. La gente que recibió los leaks, ¿sí?, de Panama Papers, que fue a través de un estudio de abogados. Alguien lo filtró eso. Exactamente, un estudio de abogados en las Bahamas. Les dieron 2,7... Mossack Fonseca. Sí, 2,7 teras de información. Opa, pero recordemos a la gente lo que es un tera, porque nos está escuchando. Porque capaz un tera que... son 1,000 gigas. 1,000 gigas. Claro, hablamos de mucha data. Entonces, 2,700 gigas de información. Entonces... a ver, ¿qué hace? Hay un montón de información ahí que sirve, otra que no. Entonces, ¿cómo hacen para procesarla? Bueno, eso se hace a través de desarrollos de software, ¿bien? Tuvieron que trabajar, había un par de talleres, por ejemplo, de seguridad para periodistas, herramientas de comunicación encriptadas, ¿bien? Por ejemplo, chats, emails, bueno, maneras de poder transferir información entre periodistas y entre las personas que liquean, ¿sí? Sí. Este contenido a los periodistas de manera segura sin que los intercepten. Las fuentes. La fuente. Bueno, muchos políticos están usando Telegram. Bueno, claro. En realidad. Desde antes, cuando WhatsApp empieza a sumarle la encriptación de los mensajes, ahí sí. Empiezan algunos a volver al WhatsApp. Pero al principio, Telegram lo utilizaban los políticos y periodistas para pasarse información. O Signal. Signal es otra bastante conocida. PGP es una herramienta encriptado. Bueno, incluso hubieron workshops de este tema. Que eso es lo importante. No eran nada más charlas, sino workshops. Exacto. ¿Bien? Y había que presentar proyectos también. Había que presentar proyectos. La idea en general del todo el evento es que jueves y viernes vos te llevaras temas, te llevaras ideas, vayan surgiendo necesidades. ¿Qué es lo que se puede armar acá? Es lo copado, lo que se puede hacer. Y el sábado Ta-tan, ta-tan. Era el día que es un día de laburo entero, que es el hackathon, que también es un término bastante bastardeado, ¿no? A ver, hablaba del término periodismo de datos. Sí. ¿Qué es periodismo? Que está muy de moda porque... Está muy de moda, incluso ¿sí? en estos momentos tenemos a la gente esta de chequeado.com, sí, sí. que son, pareciera, los estaban, que, obviamente, los vanguardistas en Argentina y en el cono sur del periodismo de datos. Sí. Que ahí tenés, en el Diario de la Nación, hacen un muy buen laburo. Sí, correcto. No sé si estaba Iván Ruiz ahí. Estaban, pero, estaban del periodismo de la Nación. Iván Ruiz, uno de los que analizó los Panama Papers, compañero uh-huh. mío en su momento del máster de la Nación, justamente. Y quizás son los únicos dos medios en Argentina que tienen una sección específicamente dedicada al análisis de los datos periodísticos que le llegan a la redacción y volcarlos a través de las diferentes plataformas, como vos decías, en algo que sea amigable con el usuario, con el lector, con el oyente, con quien sea. Exacto. The Guardian, LA Times, New York Times, son equipos también que tienen todo un sector de la redacción que se dedica específicamente al periodismo de datos. Pero hoy en día se escucha la palabra periodismo de datos y no es todo tan así, está muy bastardeada, ¿sí? Por ejemplo, y esto es una opinión personal, ¿no? La charla de Martín Zarzales de Properati estuvo muy interesante, ¿sí? Pero eso, para mí, en mi opinión, no es periodismo de datos, ¿sí? Eso es data mining, eso es data, procesamiento de datos, punto. Procesamiento de bases de datos y sacar un resultado. Está bien, pero en ese caso por lo menos quizás le servía como herramienta para saber cómo llevar adelante los datos. Por eso. O sea, cómo tratar esos datos. Pero eso no es periodismo de datos. No. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es periodismo de datos? Porque la información, el dato duro, acá estamos hablando, por ejemplo, de te llegan 2,7 teras de extractos bancarios de no sé, políticos. Yo, por darte un ejemplo, ¿sí? El periodismo de datos es analizar la data con un fin periodístico, no con un fin comercial. Porque hay una necesidad. Vos tenés que explicar una nota, contar una historia a través de los datos. Y para eso vos necesitas tener un conocimiento específico, ya Exacto. sea de razonamiento de data, bases de datos, SQL, DBA, sí. lo que vos quieras. Para el armado de una nota. Bien, pero eso es el periodismo de datos. Entonces, sí. hoy en día yo entiendo que se le está llamando periodismo de datos a cualquier tipo de análisis de datos, que no siempre es periodismo. Claro. Bien. Bueno, ese era uno de los grandes temas. El sábado está el workshop este que dijiste. Y el sábado estaba, ahí es lo que va, el sábado estaba el hackathon. Hackathon. Otra palabra también bastante bastardeada, porque hoy en día se escucha hackathon por acá, por allá. ¿Qué es un hackathon? Bien, un hackathon en sus comienzos era simplemente un hackathon, es decir, se juntaban un montón de desarrolladores, administradores de sistemas y decían, vamos a romper algo. Claro, ¿sí? Se los asociaba. El desafío es romper algo. Claro, ¿bien? O sea, lo que toda la gente común conoce como hackear. Exacto, eso es un hackathon. Entramos a la base de, no sé, lo sí, que sea. El sueño de todos es entrar al Pentágono. Claro, la idea de vulnerar sistemas de seguridad de lugares importantes. Exactamente. Entonces, si me tiene que decir. Yo no lo llamaría hackathon, lo llamaría programatón, por ejemplo, o un desarrolladotón. Claro. ¿Bien? Sí, bueno, no está el concepto de vamos a romper tal cosa. Tal cual. Si no, vamos a crear. Vamos a crear, exacto. Vamos a desarrollar técnicamente. Entonces, lo que se logró muy bien este año, se suplió una falencia que había en años pasados, y es que a esta conferencia, el 90% de las personas que asistían eran todos programadores, periodistas y gente de medios, y habían pocos programadores. Claro. Entonces, cuando llegaba el momento de crear algo, desarrollar algo, no habían programadores. Entonces, todo este año. Estaban las ideas, pero no cómo llevarlas a cabo. Exactamente. Entonces, se hizo un trabajo muy, muy importante para atraer más gente técnica, más gente del palo del desarrollador, y que puedan conocer el submundo del periodismo. Y que puedan entender las necesidades de qué es lo que están necesitando los periodistas para poder llevarlo a cabo técnicamente. Esto ¿sí? quiere decir que si se desarrolla más este tipo de periodismo, puede darle trabajo no solo a los periodistas, sino a los programadores. Exactamente. Es una fuente de laburo para los programadores, correcto. Pensándolo de esa forma. Correcto. Entonces, el sábado lo que se realizó, la idea es esta. Vos llegabas temprano, se formaban equipos, vos proponías una idea. La idea era formar equipos dependiendo de las habilidades que tenía cada uno, multidisciplinarios, por ejemplo, diseñadores, programadores, periodistas, claro. ¿sí? Y que se lleve a cabo la idea. Hubieron varias ideas, muchas buenas, muchas malas, pero el objetivo es que vos para el fin de la jornada del sábado, para las 6 de la tarde, tu idea tiene que andar. No tiene que ser linda, no tiene que estar 100% terminada, tiene que andar. ¿Algunas ideas que te acuerdes de ese día? Algunas ideas que me acuerde. Bueno, Phil Hu, que era, yo lo estuve ayudando un poquitito, era un periodista de Hong Kong que realizó una especie de aplicación para poder ver cómo votan los miembros de del Congreso. Sí. ¿Sí? Y ver cómo te sentís vos afiliado a su posición política y cómo ellos están afiliados, no solamente a su partido, sino a otros partidos, en base a lo que realmente votan en el Congreso. Exacto. Lo que votan sí, no o se abstuvo. ¿Bien? O si directamente se ausentan. O se ausentan. Entonces claro. Vos en base a eso vos podés elaborar un mapa interactivo y poder ver en dónde están parados. El año pasado se hizo durante las elecciones que había una posibilidad de que vos vayas poniendo diferentes temas. Yo estoy de acuerdo con el aborto, sí, no. Estoy de acuerdo con fertilización asistida, sí, no. Entonces, al final de esa encuesta te decía con qué candidato te sentías más cercano por las respuestas que habían dado a esas preguntas los candidatos. Porque lo que hizo el medio, en ese caso creo era La Nación, entrevistar a los 5 candidatos a presidente que había, preguntarles sobre 10 temas y a partir de eso agarrar esos datos, hacer una encuesta y que vos cuando entres te diga estás más cerca de Nicolás del Caño porque estuviste a favor de sí. este tema. Pero eso era muy general. Claro, sí. Pero para que entendamos que se puede, ese es un desarrollo que se podría pensar. Correcto, es la base, esa es la base. Entonces, esto era un algoritmo que automáticamente te iba, digamos, guiando e iba posicionando al congresista en distintas posiciones en base a lo que votaba. Exacto. ¿Sí? Esto lo implementó en Hong Kong, sobre todo en base a las últimas elecciones, en cuanto a si se integraba a China o no. Allá en Hong Kong hay un sistema, hay una posición política en aquellos que están pro Beijing y en contra de Beijing. Entonces el muchacho este lo que quería entender era un poquitito el contexto político de Argentina, cómo funcionaban los partidos políticos para poder empezar a modificar ese algoritmo y e implementarlo en Argentina. ¿En 3 días tenía que entender? No, en uno. En un claro, día tenía que entender Argentina. Claro. Qué jodido, ¿eh? Complicado. Sí, igual tengo entendido que el año pasado hubo una experiencia similar donde hemos participado con Mariano que se llamaba 80 millones de ojos, que era una idea similar, la de armar una especie de listado basándose en algoritmos en relación a... 40 millones claro. de ojos. Por 40 millones argentinos. Claro, basándose sí. en cómo habían votado los diferentes legisladores. Habla la presidenta de los 40 claro. millones de argentinos. Algo así. Perdón, me acordé de los 40 millones por eso. Bien. Hubo otro proyecto, por ejemplo, para realizar una especie de medio para millennials, que la verdad no me pareció muy... Pero garpa como loco eso. Garpa como loco. Hubieron un montón de, la verdad, proyectos muy interesantes. Yo participé específicamente en uno que se llamaba Panama Search. Que después se lo presentamos a Mark Cabra, le encantó, estuvo muy lindo. Fue uno el proyecto que más votos tuvo. ¿Fue el ganador? Sí, podemos decirlo como el ganador. No sé qué ganó, pero sí. Aplausos, aplausos. Sí, bueno, gracias. Entonces, ¿cuál era el problema? La base de datos, y esto es de público conocimiento, está bueno que todos lo sepan. La base de datos del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación de los Panama Papers está disponible online y te la puedes bajar a tu computadora. Uno puede entrar actualmente y buscar los datos ahí y buscar, por ejemplo, no sé, a Macri, a Grindetti, a quien totalmente, esté. Totalmente. Claro. Hay un par de visualizaciones, informes muy interesantes. Pero, ¿cuál era el problema? La base de datos solamente te permite, si vos querés buscar, por ejemplo, un nombre, un número de identidad o DNI o un domicilio, etcétera, lo puedes hacer de a uno. Ah, claro. Entonces, si vos tenés, digamos, por ejemplo, un listado de, no sé, 500 personas que contribuyeron a la campaña de X persona, sí. y querés ver si están ahí. Y vos querés ver si realmente están ahí, los tenés que hacer uno por uno. Nosotros lo que hicimos fue un motor de búsqueda múltiple, ¿sí? Yo ayudé en la parte de lo que es el frontend, digamos, el HTML, la página web y el diseño. Otros chicos se encargaron de lo que es el desarrollo en sí, obviamente. No soy programador. Y funcionaba de la siguiente manera. Vos cargabas un archivo CSV. Un archivo CSV es un archivo separado por comas, ¿sí? Con los datos que vos quieras. Los subías a esta aplicación, ¿sí? Te lo procesaba y te devolvía otro CSV con los resultados. Bien. Los resultados que te devolvía era, por ejemplo, el nombre que vos pusiste. Digamos que vos buscas un nombre. El nombre que vos pusiste, el nombre que apareció en los Panama Papers. Un coeficiente de efectividad que va del 0 al 1 en cuanto a si es realmente factible que esté ahí, y el link a dónde está el documento de los Panama Papers de esa persona. Entonces, por decirte un ejemplo, una de las cosas que se logró es que, por ejemplo, para buscar 50.000 nombres tardaba 13 horas la aplicación. Que, a ver, obviamente, de ahí, imagínate si vos tenés que buscar 50.000 nombres uno por uno. Interminable. Claro. Entonces, obviamente se puede optimizar mucho mejor, pero es un avance muy importante. Totalmente. Y también tenía toda una aplicación de visualización que vos podías visualizar a través de un gráfico. Claro, más atractivo visualmente. No, no, y que lo puedas ver, digamos, lo puedas plasmar con los ojos. Sí, por ejemplo, yo entro ahora a esta página Offshore Leaks Database, que es la donde están los datos del Panama Papers, uh-huh. Y pongo, por ejemplo, puedo buscar por Argentina, sí. Con L, pero me dice los nombres de las empresas, y ahí tendría que entrar a cada una, a ver a quién de quién depende cada una, claro, cuál es el titular. Pero si pongo, puedo buscar solamente un nombre. Sí, pero además podés bajar la base entera a tu computadora para poder procesarla. Bien. Está bien, pero andás a ver cómo lo encuentro. Sí, sí. Después, si querés, te paso el link correcto. Y bueno, esta era, obviamente se pudo optimizar muchísimo más, y una de las cosas que dejamos en claro es que esto es una ayuda para el periodista de investigación, no es que hicimos esa salvedad, no es que es 100% seguro que el nombre que vos buscaste corresponde a esa persona en los, claro, Panama Papers, y que sea esa persona. No, exacto, es un indicio. Pregunta. Corresponde, es el trabajo del periodista luego confirmar esa información. Claro. Los datos. Sí. Se habla de periodismo de datos. ¿Están dando vueltas por internet? Por supuesto. ¿Solo hay que saber buscarlos? Por supuesto. ¿Y cómo transferirlos? ¿Sí? Claro. Y sobre todo cuando estamos hablando de datos extremadamente confidenciales como estos, transferirlos de una forma segura. Exacto. Claro. Y que ese fue, me acuerdo que Mar Cabra, la periodista. La periodista que coordinó esta investigación, uno de los grandes desafíos que tuvieron el equipo de investigadores durante un año, tuvieron que mantener el secreto. De toda esta investigación, y todos acordaron publicar en todos los medios el mismo día, sí, los toda resultados. La información. Exacto. Sí, eso es algo que mucho menos no entendieron cuando La Nación publicó, como parte del consorcio, Argentina tenía dos medios que eran La Nación y TN, y en este caso lo publicó La Nación cuando era la fecha designada, y muchos le dijeron, pero lo sabían desde la campaña y no lo dijeron, y hubiera influido en la campaña. No, pero no podíamos. No se podía. Claro, no, en no. Eso, el periodista Hugo Alconamón, que fue el que lideró el grupo aquí para La Nación, decía, no podíamos mostrarlo antes, porque estábamos violando lo que habíamos firmado. Exacto, era un compromiso profesional muy importante. Que dicho sea paso, les recomiendo, si no lo vieron, la entrevista que le hizo Fantino a Hugo Alconamón. Sí, la vi, muy bien. Que es excelente cómo le explica cómo se hace periodismo. Exacto. Y Fantino no lo podía creer porque no sabe hacer periodismo. Sí, sí, en realidad eso es lo interesante que tiene La Nación, que guarda un poco más las formas que Clarín, y tiene tipos como Alconadamón que se dedican a hacer un estudio serio de la cuestión periodística, sí, con mucho más rigor que muchos de sus colegas. Pero bueno, claro, obviamente es periodismo de investigación. Bueno, pero justamente se basa también en encontrar estos datos que ahora se pueden usar a través de estas plataformas. Por supuesto. Y ese fue uno de los grandes temas también a lo largo de toda la conferencia, el periodismo, el tema de que los medios impresos están muriendo, como el diario en papel. Bueno, también fue una de las grandes discusiones, ¿no? Cómo empezar a contar historias que realmente sirvan, atractivas, y no caer en la berretada, por así decirlo. Sí. ¿Sí? Cómo utilizar la tecnología efectivamente para hacer periodismo, no para hacer simplemente contenido en internet. ¿Bien? Sí, es fuerte eso. Es fuerte. Porque vos ves que los medios lo único que hacen es conseguir clics. Exacto, no ir al clickbait, que es lo que se le dice, ¿no? Sino realmente hacer periodismo a través y contarlo. Por ejemplo, la gente de The Guardian, sí, Philofer, contó, hicieron una aplicación de realidad virtual, sí, para contar cómo era el encerramiento solitario en las prisiones de Estados Unidos. Y vos podías, digamos, estar ahí. Y, claro, sumergirte en la primera persona en cómo es estar en una celda de 6x9, se llama. Búscalo, 6x9, ¿bien? Y vos podías sumergirte en cómo es estar ahí tanto tiempo. Claro. Y todo esto fue hecho en base a testimonios, corroborado. Claro. Digamos, todo, bueno, no tiene nada que ver, no tiene ese fin periodístico, pero la otra vez en TN hicieron algo interesante, que fue tanto la Plaza de Mayo de 1810 como la Declaración de la Independencia con videos en 360. Claro. Y la verdad, y muy interesante es verlo cómo era la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, por ejemplo, el 25 de mayo de 1810. Correcto. ¿Cómo era en ese momento? Usando la tecnología del video 360 más los historiadores, o sea, el dato del historiador exacto de cómo era la calle, cuáles eran los servicios que había, o sea, bien, bien detallado para hacer un video realista. Ese también fue un tema muy importante, el tema del video 360, realidad virtual, realidad aumentada. Pero ojo, porque ahí es donde está la confusión. ¿Eso es periodismo o eso es historia? Hay que redefinir hoy en día, en base al rol de la tecnología, qué es lo que hace el periodismo. Vayamos a las bases. El periodismo es la noticia, algo de relevancia actual. Sí, el hecho. ¿Bien? El hecho caliente. Entonces, ¿por qué hicieron? Entonces, y una de las grandes cosas que decía Filofer es el contexto. Las aplicaciones, los desarrollos, las noticias, les falta el contexto. Entonces, la gente no sabe de dónde vienen, por qué se hace esto. Esa aplicación de realidad virtual la hicieron en base a una noticia que hubo sobre una persona que salió del encerramiento confinado, que dio un testimonio, etcétera. Entonces, es para dar contexto y para poder enriquecer la noticia, historia. Yo tiro una entonces. Uno de un video 360 de cómo matamos a un ladrón que nos viene a afanar. Es la noticia de la semana. Bueno, sí, bueno. Está bien. Está perfecto. El tema es ponerla en contexto. Claro. Eso es lo que está faltando hoy en día. Hay tanta información hoy en día que se pierde el contexto. Claro. Hay tanta simultaneidad. Entonces, eso es algo muy importante. Pero bueno, para cerrar. Claro. El motochorro afanándote. Claro. Estoy pensando en las noticias, cómo serían los medios en Argentina, 360. Yo recuerdo que uno de los primeros videos, brevemente esto que digo, uno de los primeros videos que vi en 360 fue una conferencia de prensa que dio el año pasado Aníbal Fernández en calidad de jefe de gabinete de ministros. Muy bueno. Nada, se ve que se hizo como prueba para las plataformas digitales de Casa Rosada y una de las primeras transmisiones que vi fue justamente... Así podías ver a los periodistas preguntándole a Aníbal. Exacto, Aníbal Bigotazo Fernández, y vos veías sí. El video según Clarín, hoy en la tapa, Aníbal F. Ahí está. Ya no ponen Fernández, Aníbal F. Justamente. O que digan Aníbal también, ya casi. Claro, perdón. Pero bueno, en realidad fue muy interesante. Participaron un montón de empresas y de compañías de periodismo. Estaba la gente de WordPress también. Gente muy copada, estuve charlando con ellos. ¿No habían cerrado ese antro? No. Y la verdad es muy, de vuelta, lo que me llevo del evento es la gente con la que hablas, la gente que te llevas, los contactos. Luego de gente que realmente de renombre está después tomándote una cerveza con vos o comiéndote un café ahí abajo. Todo un ambiente muy, muy de camaradería. Somos todos colegas. Exacto. Y de vuelta, no hay humo. Todos saben, ¿sí? Todos saben de lo que hablan. Todos están trabajando en algo. Entonces, siempre va a surgir algo de eso, ¿sí? Había mucha gente representante del oeste. Me encontré a Cinta Fernández Ibáñez. ¿En serio? Del oeste, sí, señor. Mirá, le mando un saludo también a Pascual Caliquio, que nos acaba de retuitear. Pascual Caliquio también. Que es de Tusengó. Sí, el señor. Experto en duendes y en tecnología. De hecho, Fernández Ibáñez estaba también en lo que se llama la Media Fair, una feria de medias con un montón de proyectos presentándose. La gente chequeado también estaba. Años que no. Fernández Ibáñez estaba presentando también una... No recuerdo ahora el nombre específicamente, me había contado sobre un proyecto para contar historias también en 360, ¿sí? Muy lindos que habían hecho. Desconozco qué hace de su vida, Fernando. Bueno, yo también, hacía mucho que no la veía. Pero en fin, la verdad, hermoso. No se lo pierdan el año que viene. Durante el año, la gente de Hacks Hackers, acá en Argentina por lo menos, me enteré ahora hace poquito por una colega que conocí ahí, que en Venezuela se va a estar haciendo también. Ah, bien. Que es algo que me parece notable. Bien. Periodismo, a ver, una conferencia como Hacks Hackers en Venezuela puede ser algo realmente llamativo. Sí. ¿Sí? Y bueno, durante el año también van realizando varios eventos de vez en cuando. El año pasado, por ejemplo, invitaron al Centro Cultural Kirchner a las dos personas de The Guardian que trabajaron en la investigación con el caso Snowden, de Edward Snowden. Peso pesado si los hay. Entonces vinieron y ellos dos nos dieron una conferencia a todos, gratuita también. Y eso es algo que hay que remarcar. Este evento es gratis. Es gratis. Es gratis, no te sale nada. Y por lo que es la calidad de este evento... No tiene desperdicio. No existe. no existe. No existe. Y más allá si seas periodista, yo lo que me gustaría es ver cada vez más desarrolladores el año que viene, ¿sí? Ver más gente en un montón de medios. Estuvo Vicky Donda también por ahí. Por eso estaba Pascual. Claro, estuvo Vicky Donda dando vueltas por ahí. Sí. Ver mucha más gente de medios, más representación de más medios, de más periodistas, ¿sí? Y me gustaría también que venga gente que no solamente sea del periodismo, porque es un evento que te puede abrir la cabeza. Completamente. No quiero que venga gente de marketing, por favor. No quiero gente que venga de social media. Un saludo a la gente de marketing que nos escucha. Sí, acá no es cuestión de hacer algo nuevo para Twitter. No. Es ya tenemos gracias. Sí, ya hay Twitter. Esto es una conferencia de periodismo y gente desarrolladora, ¿sí? Claro. Importantísimo eso, y lo vuelvo a enfatizar, el término tecnología está bastardeado. ¿Qué es lo que referimos por tecnología? No es un celular nuevo, no es la actualización de Twitter, no. Es algo un poco más importante y un poco más profundo que no se ve con tanta profundidad, no se ve en otro lugar que en un evento como este. La cuenta de Twitter es @hackshackersbuenosaires, o en realidad es hackshackersba. Sí. Ya subieron en YouTube absolutamente todas las charlas. Eso es lo que iba a decir. En YouTube ya subieron, filmaron todas las keynotes. Las keynotes se les hizo en las charlas. Están todas en YouTube. Está para darse una panzada. Completamente. Interesantísimo. Todas las charlas que hay ahí las pueden ver totalmente. Está la web, que es mediaparty.info. Están en Facebook también. Después hay el Hackdash. Hay una página que se llama hackdash.org. Ahí están subidos todos los proyectos, ¿sí?, que se realizaron durante el hackathon el sábado. Y pueden ver, digamos, hasta el código abierto está subido ahí. Y hay Meetup también, no sé si conocen la herramienta social. Sí. Meetup es ahí a través donde se organizan también próximas juntadas, así que los aliento a estar sintonizados. Saludo también a Diego Calegari, no sé si usted no porque trabaja en la misma empresa que usted. Diego Calegari, sí, es conoce? CEO de IBM Argentina. Ahí por va. Supuesto, sí. Acá que nos acaba de retuitear un muchacho con el que es muy bueno debatir en redes sociales. Además, lindo, ya que, que no coincidimos en nada, absolutamente. Ah, mira. No coincidimos en nada. Estamos absolutamente las antípodas políticas. Pero le agradezco el retweet que me hizo, porque puse que estábamos hablando de hackathon y retuiteó. Bueno, a ver, yo fui. De hecho, iba a ir por mi cuenta. Me iba a hacer unos días en el trabajo para poder ir por mi cuenta. Pero luego IBM decidió participar. De hecho, IBM estuvo dando un par de workshops en el evento sobre programación, ¿sí? Y de hecho también trajo mentores, es decir, gente de IBM que les puede dar una mano a la gente que está en el hackathon el sábado. Buenísimo. Sí, programando, si hace falta algo, están ahí, te damos una mano. Más tarde, hablando de IBM, perdón que hable de su empresa, pero son cosas interesantes. Por supuesto. Hay una feria de empleo que se hace en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Me gustaría que poquitas líneas que me cuente, porque yo hay gente que le puede llegar a servir para conseguir laburo. Bueno, para los que no saben, por ahí trabajo en IBM, ¿no? Sí, está bien. Yo trabajo, entre otras cosas, trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero mira vos, mira vos. ¿Qué se va a hacer? Todo tiene que ver con le juro que no, en eso no tengo nada que ver, por suerte. En ese evento. Pero no, bueno, está bien, yo qué sé. En ese caso podés utilizar también las tecnologías, porque veo que se puede hacer un montón de cuestiones a través de las redes. Bueno, me parece que si usamos la tecnología para mejorar la vida de la gente o para acercarle la información a la gente, usémosla para eso y no para volver en Twitter. Exacto, pero totalmente. Perdón. Al final alguien que entiende todo. Le estoy dando la mano al señor. Hermoso. Y sí, a ver, a colación de lo que dijo el colega Ligonati, próximo miércoles y jueves, 7 y 8, ¿sí?, esta semana, en La Rural, la gente de Bea Joven está organizando una feria de empleos. Yo trabajo muchas ferias de empleos y les puedo decir sin dudas que esta es la más grande del país, todo el año, lejos. Totalmente gratuita, ¿sí?, entrada libre y gratuita en el predio de La Rural. Sí. Más fácil que eso imposible. Donde va a estar participando más de 100 empresas, IBM incluida, ¿sí? Acercándole propuestas laborales a los jóvenes. Van a haber charlas también, van a haber entrevistas grupales. Las empresas van a estar realizando entrevistas a los candidatos, nosotros inclusive también. Así que la verdad es una propuesta, la verdad, bastante interesante, muy linda, para poder encontrar trabajo, para que la gente pueda acercar su currículum, conocer y sobre todo conocer la empresa donde vas a trabajar. Exacto. ¿Sí? Que eso es muy importante. Hoy en día, acordemos, a ver, más allá de que uno busque trabajo, acordémonos que no solamente las empresas eligen a los empleados, sino que los empleados eligen a las empresas. Sí, ha cambiado mucho eso. Sí. Ha cambiado mucho. La otra vez justamente hablábamos de los estudios que están determinando que el empleado es quien incluso le impone condiciones al empleador cuando empieza a trabajar allí. No estamos hablando del que va a laburar por el justo salario mínimo, ¿eh? No. Estamos hablando de un trabajo calificado, profesional, en donde la persona le dice, bueno, yo voy a trabajar, pero quiero un mes de vacaciones. No solo eso, sino querés saber para quién estás trabajando. Claro. Y qué es lo que estás haciendo. Claro. ¿Sí? Cómo se manejan. Y es más, te voy a tirar un pequeño chivo. Una cosa muy linda que nosotros organizamos para nuestro IBM va a estar ahí presente. Tenemos un fotógrafo profesional. Ajá. Que les va a estar sacando fotos profesionales para el perfil de LinkedIn o el currículum. Muy ¿sí? bueno. Que después se las vamos a enviar. Obvio. Así que si se quieren acercar y se quieren llevar una linda foto. Sí, quiero hacerlo, pero después que me corte el pelo Santiago Alonso. Después lo hacemos, después damos una pequeña clínica de corte de pelo. Así que bueno, si quieren saber algo más de Hackhackers, no vale más que googlearlos, están por todos lados, ¿sí? Y bueno, la propuesta para mí más que interesante. ¿Estamos para hablar después de series con el señor Santiago Alonso? Exactamente. Y yo voy a hacer mi pequeña crítica a una película que vi esta semana. Todo esto por la misma guita. ¿Me va a pagar? Ajá. Con Fernet. Perfecto. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba. Nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM.